mi intención es ver qué ocurre en Sevilla. Usar Sevilla como ejemplo, teniendo en cuenta que Sevilla no es cualquier ejemplo, puesto que Sevilla, en fin, obviamente estamos en Sevilla, estamos en la Universidad de Sevilla, yo he trabajado en parte sobre la ciudad de Sevilla, pero aún así insisto que no es cualquier ejemplo, puesto que Sevilla, en primer lugar, es una Sevilla inmediatamente tomada por los sublevados, la guerra aquí apenas duró una semana. Menos de una semana se ha controlado la ciudad, primero la zona del centro, es más complicado entrar en la zona de Triana y también la zona de lo que se conocía en la época como el Moscú sevillano, el triángulo ocupado entre la Puerta Osario, Macarena y la zona de Capuchinos. Esa zona era una zona donde las fuerzas obreras y los movimientos obreros de izquierda tenían una enorme implantación. Por lo tanto, esa Sevilla, que en la época republicana se le denominó en algunos círculos como Sevilla la Roja, de ahí esa expresión que he usado, va a ser una de las principales, una de las primeras ciudades, grandes ciudades que caen en poder de los rebeldes. A pesar de que una de las ciudades en las que menos esperanzas se habían puesto, el propio Queipo de Llano sospechaba que la habían mandado a Sevilla porque no tenía tampoco mucha confianza en su adhesión a la sublevación y Sevilla se convirtió, por lo menos en la primera parte de la guerra, sobre todo hasta la toma de San Sebastián en septiembre del 36, es un lugar absolutamente clave. La conquista de Sevilla fue clave para los rebeldes para tomar, para quizás ese éxito inicial de la guerra, y Sevilla se convierte en una de las principales ciudades de retaguardia. Por lo tanto, lo que ocurre durante la guerra civil en Sevilla, la experiencia de la guerra civil en Sevilla, es clave para lo que va a ser la experiencia de la guerra civil en la España nacional. Incluso los pasos que se dan a la hora de implantar de nuevo la fe religiosa, vamos a ver que en gran parte no hizo falta, fue una respuesta bastante popular, o los pasos que se dan sobre todo políticamente en Sevilla y en las fuerzas sevillanas van a ser claves para lo que va a ser la creación del franquismo durante la guerra civil. Bueno, de ahí ese nombre que, insisto, es un nombre más coloquial, ¿no?, que sería un poco intentar explicar cómo una ciudad que había sido especialmente conflictiva durante la Segunda República, y aquí se han dado datos contundentes, tanto el profesor Manuel Álvarez Tardío y Rodolfo Villa, como esta mañana también, sobre asesinatos de sacerdotes, sobre persecución, sobre problemas, una ciudad que había sido de las más conflictivas de España se convierte en una semana en uno de los bastiones fundamentales de la sublevación y en modelo de la nueva España franquista. Eso es lo que vamos a intentar. Como efectivamente les he dicho, la situación en Sevilla había sido muy conflictiva y, de hecho, no nos debe sorprender, por tanto, que cuando se conoce la sublevación de la guarnición en Marruecos, la reacción de los obreros sevillanos no sea irse a vigilar los cuarteles para evitar una sublevación en Sevilla, lo cual quizás hubiera hecho fracasar la sublevación, sino es irse a quemar los templos sevillanos. No es casual que los templos que se queman son los templos de ese triángulo conocido como el Moscú sevillano. Ahí tienen las ruinas de las iglesias de San Román, de San Julián. Ahí tienen la Virgen de la Amargura, que fue escondida, ahí la tienen en la caja y que, por lo tanto, se pudo salvar. Y no es casual que, por lo tanto, sí tienen aquí imágenes que se han destruido. Y eso explica el que incluso algunas de esas tallas, como la Virgen de la Amargura o la Virgen de la Macarena, hubieran sido escondidas en los meses anteriores a la sublevación. Solamente esa situación de peligro que vivía la iglesia sevillana puede explicar el que eso hubiese ocurrido así. La Virgen de la Macarena se salvó porque estaba escondida en una casa particular, porque el templo de San Gil fue uno de los quemados el día 18 de julio. En total, fueron incendiadas Santa Ana, San Bernardo, Los Dolores, San Gil, la Inmaculada Concepción, San Juan de la Palma, San Julián, San Marcos, Santa Marina, Las Mercedarias, Montesión, Onius Santorum, San Román, San Roque y Las Salesas. Como pueden ver ustedes, efectivamente, ese triángulo que iría desde la Encarnación hasta la Macarena, todas las iglesias, que además son de las iglesias más antiguas de Sevilla, esa zona mudéjar, de esas iglesias como San Marcos, Omnium Santorum, hasta San Roque en la Puerta Osario. Por lo tanto, efectivamente, ante esa situación, la reacción, ahí tienen, como les digo, esto era algo que venía de atrás. Efectivamente, esta es la imagen, además, que se ha elegido para cartel de estas jornadas, que es la capillita de San José incendiada en los sucesos de mayo del 31. Ya se ha comentado aquí mucho esto, por lo tanto yo no voy a insistir. Ese anticlericalismo que se ceba muchas, en gran parte con las iglesias, iglesias que por otro lado son una muestra fundamental del patrimonio artístico español, y de hecho incluso en la España republicana hubo algunas voces llamando a evitar esa pérdida de patrimonio que fue terrible durante la Guerra Civil, y por eso no nos extraña que la reacción una vez triunfa el golpe es una reacción de fervor popular. Tienen esa foto. Esto son los primeros días de agosto. Nada más entra la columna del ejército en el pueblo del Pedroso, un pueblo en la Sierra Norte de Sevilla. Varias vecinas del pueblo sacan a la Virgen del Espino en procesión, una Virgen que se había salvado de la quema y que muestra esa reacción. Una reacción, insisto, que creo que queda, no tengo que explicar porque creo que mis compañeros han explicado muy bien la situación, la sensación de persecución que vivían los católicos y, por lo tanto, esa reacción opuesta que explica ese enorme fervor católico durante la Guerra Civil. Efectivamente, en esos primeros momentos se intenta normalizar la vida sevillana y, de forma absolutamente inmediata, el elemento religioso juega un papel fundamental. Juega un papel fundamental en todos, absolutamente todos los ámbitos. Y es lo que yo pretendo explicar de forma muy sucinta, muy resumida en esta comunicación, ¿no? En un primer momento, de una forma espontánea, creo que esa foto es magnífica en este sentido, ¿no? Sacar a la Virgen en brazos de las mujeres, o también esa imagen de esos voluntarios, clarísimamente, esta foto también es magnífica, de estos voluntarios, que está claro incluso por los zapatos que lleva el que aparece el más alto, que son voluntarios, que se han puesto el gorro de miliciano. Además, la proliferación de uniformes de lo más variopinto en estos primeros días de estos voluntarios fue tremenda, que ya se colocan ese detente, esas medallas de la Virgen del Carmo, en esas cruces, que se le llamaba detente porque se suponía que detenían las balas de los enemigos, ¿no? Por lo tanto, como insisto en que el tema religioso desde el primer momento, desde el primer instante, juega un papel fundamental en la reacción de los sublevados, en el golpe de Estado y en la Guerra Civil. Una reacción que es en los primeros momentos bastante espontánea y que luego se va articulando, y que luego se va organizando y que hay que organizar de alguna manera. Voy a poner el ejemplo de la enseñanza porque es muy claro y para ver cómo las normas y leyes que se van creando desde los primeros meses del golpe van efectivamente destruyendo la obra republicana y volviendo a los modelos religiosos, unos modelos que realmente van a ser una parte de lo que se va a llamar a partir de ahora nacional catolicismo, pero que realmente no son tan nuevos porque es volver a un catolicismo conservador que en gran parte viene del siglo XIX y que es lo que mucha de la jerarquía va a defender. Efectivamente, como ustedes saben, Sevilla, una Sevilla que entre ese fervor popular también vive una terrible represión. Eso es absolutamente claro. Cada vez se conocen mejor las cifras de represión. Se están haciendo muchos estudios, se están poniendo al día, pero hablamos de miles de personas. Hay un dato que parece una tontería, pero no lo es. Los anuncios de tintes en la prensa son constantes. ¿Por qué? Porque había que teñir la ropa de negro, porque no había dinero para comprar ropa nueva, por ejemplo. No hay, a veces nos resulta muy difícil encontrar datos que nos ilustren, porque, claro, la censura en prensa, como ustedes saben, en todos los ámbitos fue muy grande, ¿no? Pero Sevilla efectivamente va a intentar normalizar esa vida ciudadana, una Sevilla que está marcada por la fuerte personalidad del general Queipo de Llano, un general Queipo de Llano que inmediatamente va a nombrar, ahí tienen ustedes, ahí aparece con el alcalde Carranza, que es la figura que está a su derecha, si no me equivoco, el calvo, y ahí también aparece con Benjumea Burín, que llegó a ser, fue presidente de la Diputación durante bastante tiempo, luego se convirtió en ministro, fue un personaje importante, fue también jefe de regiones devastadas. Ahí faltaría un cuarto personaje importante para entender la Guerra Civil, que es Pedro Parias, un militar de caballería y un gran terrateniente, un militar retirado, que va a ser el gobernador civil de Sevilla. Gonzalo Queipo de Llano, el general Queipo de Llano, que va a controlar Sevilla, pero también va a controlar el Ejército de Andalucía. Y en el caso de Sevilla, el Carranza, que es marqués de Sotuesmoso y es hijo, además, del alcalde de Cádiz de estos años también, van a jugar un papel importantísimo. Luego veremos el ascenso de Falange, ¿eh? Y la aparición ya de las figuras. De hecho, la muerte de Pedro Paria se aprovecha para nombrar Serrano Suriel, ya aprovecha para poner a Gamero del Castillo como gobernador, ya es una figura de Falange. Pero en un primer momento todo está improvisado, todo se va improvisando sobre la marcha. Y para mí, personalmente, esos primeros meses de la guerra son los más interesantes, precisamente por la improvisación. A partir del 1 de octubre, cuando se forma la Junta Técnica de Estado, y sobre todo a partir del decreto de unificación y en abril del 37 y a partir del primer gobierno de Franco, se puede ver perfectamente cómo las cosas van cambiando, ¿eh? Y cómo Sevilla ya se forma y las autoridades sevillanas van formando parte del coro, ¿eh? Del coro alrededor, sobre todo el coro alrededor de Franco, a pesar de que Queipo de Llano se opuso y así le costó el cargo, ¿no? Se mostró crítico, y también van aceptando ese papel de Falange en menor, en mayor o menor medida, como ayer también explicó muy bien el profesor Parejo. Pero esa es un poco, esta es la situación en la que nos encontramos. Una situación donde ya empieza inmediatamente la depuración. Y también me parece interesante el comentar solamente un par de personajes, ¿no? Pero uno de ellos, el que van a ser en algunos casos sacerdotes o personas cercanas a la Iglesia o importantes católicos los que van a ocupar lugares importantes que antes no tenían. Por ejemplo, en el Conservatorio de Sevilla, el antiguo director, que había sido Ernesto Halfter, un músico importantísimo, es sustituido por Norberto Almandoz, que es un sacerdote vasco, que va a tener un papel también muy importante, va a ser crítico musical de ABC también, va a tener un papel importantísimo en el Conservatorio sevillano. También en la universidad, el rector Francisco Candil Calvo es sustituido por Mota Salado, ¿no? Pero bueno, esta es la situación de Sevilla, una situación donde, insisto, inmediatamente se dieron muestras de ese fervor popular, pero un fervor, ahí tenemos a Queipo en Olor de Multitudes, Queipo como salvador de Sevilla, un fervor popular donde inmediatamente vemos mezcladas clarísimamente la religión con la política. De una forma muy sucinta voy a tratar esos cinco temas, insisto, muy, muy, muy resumidamente, con algunos ejemplos de cada uno, ¿no? Que me parece que son los temas donde se puede ver muy bien esa recatolización de Sevilla. Efectivamente, como les decía, inmediatamente la religión está unida con la política. Y de nuevo me ha venido estupendamente los magníficos ejemplos que ha dado el profesor Santiago Martínez, ¿no? De los propios obispos en sus pastorales, en algunos casos uniéndola, ¿no? Ya desde la Segunda República. La guerra, y esto es uno de los primeros números de ABC de Sevilla, la guerra es una lucha a muerte, ese maniqueísmo, un maniqueísmo absolutamente burdo, por supuesto, ya se ha comentado aquí, no eran rojos y azules, no eran rojos y católicos, era muchísimo más complejo, pero no pueden ustedes olvidar que los años 30 son unos años importantísimos en la historia de la propaganda y que precisamente la propaganda fue una de las claves de la guerra civil. La guerra civil española fue una guerra muy propagandística en ambos bandos, ¿no? Por lo tanto, ese maniqueísmo, esos mensajes que simplificaban, incluso a veces eran absolutamente inciertos, ¿no? No eran rojos, ya lo sabemos, no voy a profundizar en ese tema, pero de forma inmediata la propaganda efectivamente toma esos mensajes que ya vemos que no son mensajes nuevos. De hecho, la combatividad, por ejemplo, de ABC durante la primavera del 36 fue enorme. En la campaña de las elecciones de febrero del 36, ABC hizo una campaña incluso violenta, y ya incluso advirtiendo de una posible guerra si las cosas siguen así, ¿no? Ahí tienen, inmediatamente la guerra es una guerra entre la Rusia roja y la España sagrada, la España católica, ¿no? Miles de estos ejemplos, ¿de acuerdo? Y es interesante que el primer acto que tiene lugar, el primer acto público en Sevilla, 26 de julio, inmediatamente, una semana prácticamente después, la festividad de Santiago Apóstol. Esa festividad de Santiago Apóstol ya se convirtió en toda una manifestación inmensa de, y bueno, y sobre todo ya después la del, bueno, una manifestación importante, sobre todo inmensa, la del 15 de agosto, la Virgen de los Reyes, van a aprovecharse esas festividades religiosas ya para hacer demostraciones donde se están mezclando claramente elementos políticos y elementos religiosos. La festividad de Santiago Apóstol tuvo dos actos. Por un lado, los requetés, que ya también ayer se explicó, van perdiendo fuerza, pero que en Sevilla hubiera un tercio, ahí lo tienen ustedes, el tercio de la Virgen de los Reyes, que tenía cierta implantación, que se había reorganizado bastante bien durante la Segunda República, gracias al sevillano Falconde. Ese tercio requeté va a desfilar, que hace una misa en el Santo Ángel. Durante toda la guerra los requetés hacen sus celebraciones en el Santo Ángel, que es una iglesia de los carmelitas, y efectivamente los requetés van a hacer un desfile por el centro, ¿no? Ahí tienen ustedes algunas imágenes que he podido conseguir, donde ya la gente sale y saluda, ¿no? Y donde ya aparecen algunos textos, ya incluso la propaganda de nuevo habla de el Día de Santiago, y tienen ustedes, alumbra la victoria de los que luchan por una España nueva, que se apoya en la auténtica tradición de libertades. Y ya en ese día aparecen, bueno, el día anterior y ese día, algunos textos. Todavía no hay artículos de opinión, todavía no hay prácticamente nada, no, lo que hay es ese Sevilla al Día, que firma Simplicísimo, que era un redactor del periódico, que se convierte en esas primeras semanas de guerra un auténtico editorial, muy violento, luego vuelve a ser una cosa de costumbrista. Y ya aparecen unos textos, como por ejemplo, uno de los textos para mí más violentos de todos los que yo he leído de la Guerra Civil, anónimo, por el Día de Santiago Patrón de España, donde se hace una lista de agravios. Y de agraviadores, perdón, católicos, españoles y personas de orden de Sevilla y toda España. Está claro que es un mensaje a los católicos y a los españoles, porque desde muy pronto se une la idea de España con la idea de una España católica, por supuesto, frente a la otra idea de una España como una España laica, en fin, como ya aquí se ha visto, ¿no? La idea de la anti-España, ha llegado el momento de que todos, sin excepción, brinden su concurso personal a las autoridades militares, que caiga, para salvar la patria, de que caigan las garras de la anti-España. Y ahora empieza a decir, muera la canalla judía internacional, mueran las logias de masones, muera Moscú y el marxismo, muera esa prensa miserable de izquierdas, estirpemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final ese, por Dios y por la patria, todos a la lucha al lado del valeroso ejército español. Hay al día siguiente otro texto, en otro tono completamente diferente, pidiendo ya esa recatolización, ese fervor, ese ambiente religioso, ¿no? Aprovechemos esto para empezar a orar. Dediquemos misas, rosarios para el bien de la patria, ¿no? Es otro tono completamente diferente, pero también es de los primeros que he encontrado. Son muchos los sevillanos que en estos días de tan dura prueba, después de ofrecer sus personas, intereses y aún la propia vida, acuden al templo a orar como Moisés, mientras el ejército y las milicias organizadas luchan por el orden y la reconquista de España. Y queremos que esta acción espiritual se organice y crezca para que sus frutos sean más rápidos. Por ello proponemos, como ejemplo, ir misa y comulgar todos los días, rezar el rosario, ofrecer alguna mortificación, privaciones, etcétera, etcétera, etcétera, pero ya nos empiezan a mostrar ese ambiente. Un día importante en la historia de Sevilla y en la historia de España, en esta guerra civil, muy importante en la historia incluso de lo que es, de lo que va a ser la España nacional y lo que va a ser luego el régimen de Franco, es el 15 de agosto de 1936. En esa fecha se reúnen en Sevilla, ya estaba desde el 7 de agosto en Sevilla Franco, ahí en el Palacio de Llanduri, en la Puerta de Jerez, todavía queda la placa, que por cierto ha vuelto a ser decorada con pinturas hace poco, han tirado varias veces potes de pintura, pero queda esa placa recordando que Franco tuvo ahí su cuartel general durante unos días de agosto. Millán Astre llega el día 13, aquí ya está, por supuesto, Queipo de Llano y Merry del Val. Queipo de Llano y Merry del Val, que no se me olvide, también van a acudir a una misa por el apóstol Santiago en la Catedral de Sevilla el día 26 de julio. Ese día va a tener dos partes, una parte religiosa muy importante y otra parte política fundamental, como les digo. Ese día, con, por supuesto, ahí tienen ustedes al cardenal Ilundain, se va a a celebrar una gran procesión religiosa. Además, claramente dice la prensa, se adorna Sevilla con luminarias y dice claramente la prensa, como señal de desagravio por la actitud republicana, es una procesión como desagravio de la Virgen de los Reyes por Sevilla, una procesión realmente multitudinaria. Y después de la procesión tuvo lugar tengo aquí también esta foto, no tiene que ver, pero me parece preciosa, ¿no?, de esa organización, ¿no?, van llevando los cañones a la plaza. Procesión en la que, como ustedes han visto, se tomó efectivamente como un desagravio religioso, y una segunda parte, que no me toca a mí aquí comentar tanto, pero que es fundamental, y es que en el Ayuntamiento sevillano, ese 15 de agosto, ante la atenta mirada de estos personajes que ya he comentado, se va a reponer la bandera monárquica, un paso fundamental en la creación del franquismo, porque hasta ese momento todavía, y con gran éxito, por lo que pueden decir las crónicas periodísticas, se estaba tocando todavía durante un tiempo, se está tocando el himno republicano y todavía se está terminando con Vivas a la República, porque en un primer momento el golpe es contra la República del Frente Popular. No hay un acuerdo a lo que haya posterior. Y desde luego la posible vuelta a la monarquía tampoco está tan clara. Por lo tanto, insisto en lo importante que fue esa vuelta a la bandera monárquica, el comienzo, bueno, pues de una creación de un régimen que se inventa durante la Guerra Civil, donde se toman los símbolos monárquicos, igual que se toman los símbolos falangistas, siempre a favor de lo que a Franco le vino bien en cada momento. No estoy completamente de acuerdo en lo que se dijo aquí acerca de la naturaleza del régimen franquista ayer. Ese ambiente hizo, pues, efectivamente que la prensa, toda la prensa, en este momento, a veces el Correo de Andalucía, diario católico, que vuelve a recuperar su diario del Arzobispado, su diario católico, en enero del 37, no recuerdo mal, La Unión, que se convierte en periódico tradicionalista, todavía se había incautado El Liberal, en 1 de septiembre saldrá ahí un periódico falangista llamado FE, Falange Española. La prensa, en fin, fue las expresiones acerca de esa procesión, del sentimiento de los sevillanos, de la explosión de fervor religioso de los sevillanos ante la imagen de la Virgen de los Reyes, fue enorme, ¿no? El editorial ABC decía, postergada ante su adorada Virgen de los Reyes a la sombra materna de la bandera querida, ABC monárquico, la ciudad de la gracia apartó sus ojos, preñados de lágrimas abrasadoras, de esos campos donde los hermanos luchan entre sí. Muñoz San Román, en otro artículo, Nuestra Señora de los Reyes, decía que la aparición de Nuestra Señora, Sol de Soles, Reina de las Reinas y Madre de Misericordia, pues hizo que los sevillanos temblaran de emoción, y dice, la muchedumbre que la contempla se humilla arrodillada, anublándose los ojos, las gargantas se anudan, palpitan los corazones con un vivo aceleramiento, y de todos los labios se eleva una oración y de todas las lenguas una plegaria. Pedimos todos a la excelsa Señora por la salvación de nuestra Madre inmortal, que es la egregia sacrosanta Madre España, la que inspiró a los ejércitos, a los ejércitos, las más impoderables epopeyas. Son muchos más los ejemplos, pero creo que con esos dos son suficientes. En las siguientes jornadas tenemos un montón de informaciones, se reinstala la estatua del obispo Fray Domingo de Silos Moreno, que se había retirado durante la República. Por ejemplo, también, he puesto aquí una foto, está posterior, pues ahora voy con esto. También, por ejemplo, me permiten, me he equivocado en el orden, la toma del Alcázar de Toledo. Me he equivocado, se me ha quedado ahí detrás. También se va a celebrar, y muchas de esas se celebraron ante el Monumento a la Inmaculada de la Plaza del Triunfo. De hecho, las personas que asistieron a esa espontánea, quizás estas primeras son espontáneas, luego de espontáneas tuvieron poco porque estaban perfectamente organizadas, explosiones patrióticas, luego se fueron al Palacio Arzobispal y tanto insistieron que pidieron a Ilundain que que saliera, que al final Ilundain salió y les bendijo, ¿no? Bueno, otro de los ejemplos que efectivamente ustedes ya han visto ahí, porque me he equivocado, se me ha ido esta, muy interesantes, es el tema de la relación, por supuesto, de Queipo, que asiste a todos los Tedeum, que asiste a todos los actos religiosos, pero tiene una relación muy curiosa con la Hermandad de la Macarena. Entonces, lo pongo como otro de los muchísimos ejemplos que podríamos comentar, pero aquí en este caso sí parece que la actitud de Keipo es una actitud realmente muy especial hacia esa hermandad, ¿no? La Virgen de la Macarena se había salvado, como ustedes han visto, porque se había escondido en una casa, ¿no? Entonces, claro, no tenía templo, San Gil había sido destruido. Y cuando ya se saca de su escondite, va a estar en esta iglesia, que era la iglesia de la universidad, en la calle La Araña, iglesia de la Anunciación, porque la universidad en esta época era lo que hoy es la Facultad de Bellas Artes, estaba donde hoy está la Facultad de Bellas Artes, y esa era la Universidad de Sevilla. Esto es bastante posterior, ¿no? Entonces, la Virgen se había guardado ahí y se hace una procesión también de desagravio o de exaltación para celebrar que se había salvado la imagen de la Macarena y se va a llevar en procesión a la catedral. El 4 de octubre, cuando la imagen, esa es la foto de esa procesión primera. Cuando la imagen vuelve de la catedral a la capilla de la universidad, no tiene templo, se da un acto también bastante curioso de la guerra civil. En estos momentos, las autoridades rebeldes estaban pidiendo oro, porque necesitaban dinero, ¿no? Entonces, estaba pidiendo oro, había una campaña, bueno, hay varias campañas, ¿no?, también con el tema económico, y se estaba pidiendo oro. Entonces, en esa vuelta de la universidad, cuando pasan por el ayuntamiento, se para y se le regala la corona de oro de la Virgen Macarena al general Queipo de Llano para que la utilice para las necesidades de los rebeldes, ¿no?, para las necesidades de los sublevados. De nuevo, claro, se da, como digo, una relación muy fuerte entre ambos, ¿no? Y tienen ustedes también a Queipo y a Carranza ahí abajo, ¿no? Y a Parias, creo que es el otro, sí. De nuevo, efectivamente, las reacciones de la propaganda y, por supuesto, de la prensa son enormes. Aquí hay un personaje muy interesante, un importante pedagogo católico que tuvo una muy reconocido, muy importante, que es Manuel Siurot, que va a tener un papel importantísimo durante la guerra, sobre todo reivindicando la religiosidad. Escribió un artículo donde realmente, de nuevo, hacía una exaltación de lo mariano, esa mariana ciudad de Sevilla. Me han dicho, Madre de la Esperanza, que vas a regalar el oro de tu corona a España y que España va a regalarte una corona de hierro, hecha con cascos de bombas de la guerra. La idea no puede ser más que tuya, y como tuya sublime. El hierro de la redención de España lo pones en tu frente y el oro de tu frente lo pones en la gratitud de España. Qué bien está pensado eso, madre mía. Sigue diciendo un montón de cosas más. Termina pues haciendo una exaltación, pues eso, de cómo ahora el oro y lo económico lo veo de otra manera, ¿no? Está como bendecido, ¿no? Completamente bendecido. Tanto es así que Queipo de Llano fue nombrado, ahí tienen también ustedes, fue después nombrado hermano de honor de la Macarena. Y cuando tiene lugar otro hecho importante, que es la conquista para los rebeldes de la ciudad de Málaga en febrero del año 37, una conquista que luego comentaré también. En Sevilla se siguió de una forma especialmente, de una forma muy especial. De hecho, el obispo de Málaga estuvo aquí en Sevilla durante un tiempo. Pues Queipo de Llano, que recibe un enorme homenaje, se hace hijo predilecto de Sevilla y de la provincia por haber salvado Málaga, pues va a devolver la corona de la Macarena a la hermandad. Y de nuevo eso se convierte en excusa para, en fin, exaltar la religiosidad, exaltar la figura de Queipo, que durante el primer año y medio de guerra lo es todo en la ciudad, es el que lo dirige todo y lo hace todo, tiene además una labor enorme, en negativo y en positivo, incluso construyendo casas. Es muy importante la construcción de casas que se hace, porque había un problema tremendo de vivienda en Sevilla para erradicar barrios de chabolas. Eso lo hace durante la Guerra Civil. Luego pondré otro ejemplo. Ese Queipo de Llano, que es lo es todo en la ciudad, que se le conoce como el virrey de Sevilla, pues, insisto, va a tener esa actitud. De hecho, ahí lo pueden ver ustedes incluso acompañando el paso de la Virgen en la Semana Santa del año 38. Y de hecho es que efectivamente la Hermandad de la Macarena estaba muy, muy agradecida a Queipo de Llano, porque Queipo de Llano en una de sus últimas conferencias, ya se habían acabado sus conferencias, pero tiene una extraordinaria, es el que da la idea de crear un nuevo templo para la Virgen de la Macarena. Es una iniciativa de Queipo de Llano y que tiene además más iniciativas, varios festivales, incluso corridas de toros, para conseguir dinero. Y ese templo de la Macarena es un templo votivo, un templo hecho con donaciones, pero que parte de la idea de Queipo de Llano. Por eso cuando Queipo de Llano muere, en el año 51, es enterrado en el templo de la Macarena y sigue estando allí, su tumba. ¿Vale? Una persona mayor me contaba una anécdota que se acordaba de ese día y que ese día hubo un pequeño temblor de tierra en Sevilla. Me están diciendo que sí, hay otra persona mayor y que la gente decía que la tierra no quería recoger al cuerpo de Queipo de Llano. Y efectivamente, ese Queipo de Llano, con una labor enorme, incluso en esa obra de casas que luego ya se pasa al Estado, pero que en un primer lugar es una obra suya, creando una junta para la construcción de casas, va a crear varios barrios en Sevilla, donde por supuesto se va a construir una iglesia, y esas iglesias fueron la iglesia de San Gonzalo, Gonzalo Queipo de Llano, y la iglesia de Santa Genoveva, Genoveva Martí de Queipo de Llano, que era el nombre de su esposa. Que, por cierto, también tienen cofradías posteriormente, ¿no? Ahí tenemos a la mujer de Queipo de Llano poniendo la primera piedra del templo que llevó su nombre. Bueno, en fin, los ejemplos son enormes. Yo he elegido dos o tres que me han parecido más curiosos. Todos los momentos importantes fueron celebrados con algún acto religioso. Aparte del tema de las misas de campaña, que merece un punto aparte por el tema ya, efectivamente, donde ya se ven los problemas, los Te Deum en la catedral fueron obligados. Ahí tienen ustedes, efectivamente, dos momentos. Un momento en el que se ve mucha gente es la celebración de la conquista de Barcelona, que además este seminarista estaba en Sevilla ese día y lo comenta, pues ahí está esa foto. Y el otro es también el solemne Te Deum por la proclamación, efectivamente, del nuevo pontífice, ya también en marzo ya del 39. Pero también me parece muy significativa esta foto de cómo va cambiando la realidad sevillana. Esto es la procesión de la Virgen de los Reyes de agosto del 38. Y me parece una foto impresionante. Todo el mundo brazo en alto. Y efectivamente ha habido ahí, en esos meses, no voy a entrar porque no es el momento ni tengo tiempo, un poquito al final, ha habido ahí un cambio importante en el juego de poder, en el equilibrio de poder en Sevilla. Efectivamente, desde el 1 de octubre, Franco va ocupando un lugar, del 36 va ocupando un lugar cada vez más importante, ya elegido como jefe del Estado y después ya también hecho generalísimo del ejército, y su decisión de unificación de milicias y de usar, yo creo que él usa Falange como usa todo lo que tiene a su mano durante 40 años para consolidar el régimen, pues llevan a esa fuerte entrada, que está desde el primer momento, también de una forma más o menos espontánea, de los símbolos fascistas. Entonces, que se salude a la Virgen de los Reyes, brazo en alto, es muy significativo de esos tiempos. Igual que también, en esa procesión extraordinaria de la Virgen de los Reyes, que se hace el 19 de abril del 39 para celebrar la victoria, es muy significativo que Serrano Suñer, que está arrinconando el poder de Queipo de Llano, porte la espada de San Fernando en esa procesión. Es un símbolo también clarísimo de los nuevos tiempos, donde Queipo de Llano va quedando arrinconado y donde, desde luego, con Segura ya no se puede ni tratar. Pero aún así, Serrano Suñer consiguió portar la espada de San Fernando, aunque fuera un tramo de la procesión, no toda ella, ¿no? Bueno, me he equivocado también ahí. Un terreno que conozco bastante bien es como la enseñanza, que es uno de los ámbitos donde la República tuvo más éxitos que no se pueden poner en duda, fue realmente toda esa expansión de la escuela, esas leyes que habían intentado crear una escuela laica y moderna, van a ser desmontadas. Van a ser desmontadas también, de nuevo, de forma inmediata, de una forma más caótica, y luego ya a partir de la creación de la Junta Técnica de Estado, en la que precisamente José María Pemán va a ocupar un lugar importante, pues de una forma ya más organizada para todo el territorio nacional. Pero aquí, de nuevo, la creación de unas comisiones, unas comisiones gestoras local y provincial de enseñanza, también a veces órdenes que emanan del propio Queipo de Llano en las primeras agosto, sobre todo, y septiembre, nos muestra muy bien cómo se tiene desde el primer momento una clara intención de cambiar el signo de la escuela y destruir toda la obra anterior. No es, de nuevo, casual que en una de las primeras órdenes, hay una orden del 19 de agosto, perdón, donde se habla de la reanudación de las clases, en Sevilla se pospuso un par de semanas por el calor que hacía, se diga en esa reanudación de las clases que habrá un acto de entronización de los crucifijos en las escuelas. Y que además esa entronización de los crucifijos en las escuelas fueran varios actos, se hizo en todas las escuelas, pero haya un acto al que se le dé relevancia casi oficial con la asistencia de Queipo de Llano y del Carnedán en Lundain. No había sido la primera, ya el 2 de septiembre se habían hecho en las escuelas del asilo de San Fernando, que dependía del ayuntamiento, pero se eligió una escuela que todavía existe en la calle Recaredo, que se había llamado Reina Victoria, que ahora se le va a dar el nombre de Miguel Primo de Rivera. Se eligió esa escuela para hacer ese acto oficial, donde efectivamente primero hubo un acto religioso, el cardenal Ilunday recorrió las dependencias de las escuelas detrás de Cruz Alzada bendiciéndolas, y luego hablaron Ilundain y Queipo. Me parecen interesantes, voy a leer solamente una frase de cada uno, pero del concepto sobre la educación que había. El cardenal destacó el evento e hizo un llamamiento a los maestros, exhortándoles a que difundan entre los niños el santo temor de Dios. El maestro, dijo Ilundain, ha de labrar el corazón del niño, ha de tener por su responsabilidad el santo temor de Dios. Teme a Dios y guarda los mandamientos, ¿no? La importancia de la religión, la educación como educación religiosa. Y Queipo dijo algo también interesante. Dijo que de todos los actos a los que había asistido, desde el 18 de julio, ese era el que le había parecido más importante. Y dijo, literalmente, yo creo que lo primero para cualquier buen patriota es la religión. Porque el que no ama a Dios, no ama a su familia, ni puede ser útil a la patria. Y luego añadió que el amor a la patria y el amor a la religión debían ser unidos. De nuevo, una idea que se repite en multitud de actos, en multitud de escritos, incluso en los preámbulos de las leyes, que también son muy interesantes, los preámbulos de las leyes de la Guerra Civil, la identificación de la España auténtica, porque la otra es la anti-España, con la España tradicional y la España católica. La esencia de España es católica. No se puede entender España sin su esencia católica. Eso es una de las bases fundamentales de la propaganda, de estos momentos. Hubo otras entronizaciones y estas entronizaciones provocaron un artículo de otro colaborador de la prensa que trabaja mucho en estos años, llamado El Crucifijo Vuelve, donde dice literalmente: la España católica ha salido de las catacumbas del miedo y del terror, y al toque del combate del 18 de julio se unió al ejército en unión invencible, porque la aprietan y empujan 20 siglos de civilización cristiana, las glorias de nuestra historia y las ansias salvadoras de una transformación social de orden y de justicia. Y terminaba diciendo: patria y religión son las fuerzas que nos dan las victorias, las que forman el ambiente de la España conquistada. Bueno, como pueden ver, esto ya resulta un poco reiterativo, pero es que es una idea que podemos encontrar de forma efectivamente muy reiterativa. De hecho, ese ambiente, esta es una foto que a mí también me gusta mucho, esto es la calle Betis, Queipo de Llano asiste precisamente a una de sus inauguraciones en esa lo que llamó la Casa para Inválidos, Empleados y Obreros, y las niñas del Colegio de Cristo Rey se les saca a la calle para que saluden al general, y ahí tienen con el párroco de Triana, y ahí tienen a las niñas saludando brazo en alto. Esto es de noviembre del 37, ¿no? Y es que precisamente Triana recibió muchísima atención. Se puede observar cómo había una auténtica preocupación por algunos barrios de Sevilla, donde las leyes de la Segunda República habían permitido efectivamente esa expansión de la escuela laica. Entonces, los actos, por ejemplo, de la entronización del crucifijo en Triana también fueron casi no tan importantes como esos del 15 de septiembre, pero fueron también casi semioficiales, ¿no? En este caso, en un grupo de escuelas en Pajares del Corro que se llama José María del Campo todavía. Y también hubo un acto importante en diciembre del año 36 para que los niños de las escuelas de Triana tomaran la primera comunión, porque, como decía la prensa, algunos de esos niños no habían tomado la primera comunión, ni siquiera habían oído hablar de cosas santas, dice literalmente, nunca en su vida, puesto que habían crecido en un ambiente no religioso, no habían sido bautizados, no habían tomado la comunión y había que, efectivamente, llevarlos al redil de la Iglesia. Bueno, son muchísimas las normas. Yo voy a poner un par de dos o tres ejemplos que creo que dan buena muestra de lo que fue la obsesión, que es una palabra correcta, por llevar la enseñanza religiosa a todas partes. En respuesta, por supuesto, de nuevo hay una respuesta y hay una revancha a la etapa republicana. Se van a organizar, les puedo asegurar que son numerosísimas las apariciones en prensa de notas de las comisiones local de enseñanza, la comisión provincial de enseñanza y también, y luego al final lo vamos a ver incluso, de otras asociaciones sobre enseñanza en Sevilla. Por ejemplo, es muy importante, y aquí tienen ustedes también de nuevo una foto ilustrativa, aunque yo voy a poner primero otro ejemplo, las órdenes reorganizando la enseñanza. Y en una orden muy importante del 18 de septiembre del 36, donde se explicaban órdenes que habían salido de la Junta Técnica de Estado para los maestros sevillanos, se ve precisamente otra de las preocupaciones, y es el papel del maestro. Porque durante los 5 años de Segunda República, precisamente, habían salido de las escuelas normales de enseñanza muchísimos maestros educados en esta nueva forma de pensar de la República y educados como maestros en una escuela laica y con una preparación laica y no religiosa, que no era la preparación que se consideraba adecuada para los maestros. Fíjense ustedes lo que se le dice a los maestros, por eso hay tantos cursillos para los maestros durante la Guerra Civil, y la foto que tienen es uno de ellos. Se le dice a los maestros, la obra escolar será fundamentalmente educativa y responderá en todo momento a las conveniencias nacionales, teniendo como punto fijo de orientación el más sano y patriótico espíritu, la formación de un profundo sentimiento católico, la fijación de un sentido de orden, disciplina, responsabilidad y justicia y la capacitación moral y física de los alumnos, para que su día puedan responder con entusiasmo y eficacia a los sacrificios que la patria demande para su defensa, la de su religión, su honor y agradecimiento. En esa orden se volvía a imponer como obligatorias la doctrina cristiana, la enseñanza de la doctrina cristiana y de la historia sagrada en todas las escuelas, y también de nuevo se imponía la oración que había sido reglamentaria hasta 1931, pero no solamente una oración, sino también el canto de un himno patriótico. Porque no nos engañemos. Mientras se va expandiendo una escuela como escuela católica, y esto es muy claro durante la guerra y también después con la creación del primer ministerio ya de enseñanza con Sáenz Rodríguez, con un monárquico en ese ministerio, al mismo tiempo están las otras realidades. Entonces, igual que el 15 de septiembre se instauran los crucifijos en las escuelas, el 8 de octubre, me parece, también se obliga a colocar el retrato de Franco y también los escudos de Falange. O sea que realmente las dos realidades fueron paralelas. En estos cursillos, como le digo, esa obsesión por la poca formación religiosa de los maestros, de hecho, como ustedes a lo mejor saben, una de las profesiones que sufrió más la depuración fue la del magisterio. Precisamente, sobre todo, todos los maestros que habían salido de las escuelas normales durante la Segunda República eran ya sospechosos y muchos de ellos simplemente fueron depurados simplemente por haber salido de esas escuelas normales. Por lo tanto, esa obsesión hizo que Aparte de la enorme depuración de maestros, con la necesidad de nuevos maestros, también se habían cerrado escuelas, también se hicieran diferentes cursillos para adoctrinarlos. Y efectivamente, uno de los importantes que se hizo, se hicieron varios, uno muy importante fue el que ustedes ven ahí, ya en octubre del 37, ya con Segura y Quepo de Llano y el rector Mota Salado, y por cierto, se elige, por supuesto, la festividad de Santa Teresa de Jesús para inaugurarlo. En estos cursillos que tuvieron actos de apertura o de clausura muy importantes que se refleja la prensa, con la participación de autoridades, pues efectivamente se insistió en el nuevo papel del maestro. Un papel que era un papel de apostolado. Y es una idea que se repite muchísimo, pero vamos, no se extrañen ustedes porque hasta los periodistas también se le dijo que tenían que ser apóstoles de la nueva patria. Por lo tanto, un papel de apostolado y, por lo tanto, efectivamente, se les intentó dar una educación acorde. Por ejemplo, en unos cursillos que se había hecho en verano, de dos semanas antes que estos, se había hecho un cursillo de dos semanas en los que en la primera se dieron cursillos sobre la religión, la patria, el hombre y el maestro, y en la segunda semana la pedagogía de la religión, la didáctica de la historia, el niño y la escuela. Por lo tanto, la religión como un tema importante. Y, como les digo, en estos, efectivamente, que se hacen en esta fecha, de nuevo se va a insistir en la labor pedagógica del maestro y en esa clausura, efectivamente, donde también se leyeron palabras de Manuel Siurot, se volvió a insistir en la importancia del papel del maestro como apóstol para llevar, decía, la labor del maestro no es solo la de instruir, sino la de hacer que el alma del niño se estampe la imagen de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo así el profesor con la delegación que le confieren los padres, la Iglesia y la patria. Bueno, como además en este momento la universidad está cerrada durante toda la Guerra Civil, hay un momento en el que, claro, se tiene a estos profesores universitarios paralizados, se van a organizar efectivamente cursillos también en la universidad. Y eso, algunos de esos cursillos también van a asistir, ahí tienen, bueno, esto es de la misma jornada anterior, que también fue portada de ABC, a esos cursillos van a asistir también, efectivamente, muchos maestros. Y como les digo, esa labor del maestro y del magisterio, no solamente desde la universidad y con las autoridades, sino también fue muy importante, por ejemplo, la labor de algunas asociaciones, en especial destaca esta, la Asociación Católica de Maestros Españoles de Sevilla, que organizó, que pidió, esta es la primera convocatoria de octubre del 36, organizó todos los domingos finales de mes una misa del maestro. Y como pueden ustedes ver, por supuesto, de nuevo con esa idea de dar gracias a Dios y también de pedir ayuda a Dios para que les ilumine acerca del papel que tienen que tener los maestros, ¿no? Ahí tienen ustedes, efectivamente, cómo eso va a ser destacado también con la prensa. Esta Asociación Católica de Maestros también organizó otros cursillos que, según la prensa sevillana, fueron seguidos por el 90% de los maestros de la provincia y que recibieron, efectivamente, la loa del periódico. Bueno, también, como les decía, la universidad, esto ya es también interesante porque ustedes ven aquí, ya no está Segura, también se organizaron la fiesta de Santo Tomás de Aquino. La del año 37 todavía no fue tan clara, pero ya en el año 38, ahí tienen ustedes ese joven muy delgado que aparece al lado del sacerdote, es el gobernador Gamero del Castillo, que aparece al lado del vicario general en representación del cardenal Segura. El cardenal Segura ya no asiste, tengo por ahí otra foto, pero está más adelante, ya se escaquea y no asiste a estos actos a los que antes sí asistía el UNDAE. Bueno, no solamente desde el poder, la enorme cantidad de asociaciones católicas, destacan las salesianas, que se han citado aquí, por cierto, antes también, en el relato de Paco Escámez, fue muy importantes, ¿no? Ahí tienen ustedes, efectivamente, todas las asociaciones de antiguos alumnos salesianos, todas las cosas que van a organizar, las festividades de Don Bosco, etcétera, etcétera. Por la destrucción del arte religioso que había habido en varios momentos, el arte va a ocupar un lugar también muy importante, como como tema propagandístico. Claro, con toda esa destrucción fueron muy normales las imágenes de la destrucción conforme se iban reconquistando o se iban liberando, según el vocabulario de la época, nuevas ciudades, aparecían imágenes de cómo se habían destruido, por ejemplo, abajo está Toledo, se habían ido destruyendo los templos. Por eso no es de extrañar que incluso algunos defendieran el arte español, precisamente como arte religioso y como esencia de la patria. De hecho, por ejemplo, en Sevilla se organizó una exposición dedicada a Martínez Montañés en otoño del año 37, por supuesto, saltando las esculturas religiosas. Y, por supuesto, las Semanas Santas de Sevilla, aparte de ser un magnífico ejemplo del fervor popular que vivió la ciudad, también fueron un buen momento porque se vieron algunas de las esculturas, nuevas esculturas, que sustituyeron a las quemadas en 18 de julio. Y fue bastante pronto. Ya en el 37 aparece esa imagen de Jesús del Silencio y la Amargura, que llevaba la canastilla del Cristo de San Bernardo, de Fernández Andes, o esta Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque, que también de Fernández Andes. Ahí tiene otra imagen del año 37, o una cuarzo que me parece el más curioso de todos, esta imagen del Señor del Despojo, que es de Perea Sánchez, pero Perea Sánchez estaba en prisión e hizo esta imagen en prisión, se le habilitó una habitación para poder hacerla, porque se la había condenado por llevar agua a los que estaban en las barricadas en los primeros días de julio, por llevarles agua en esa lucha contra el ejército, se la había condenado a un par de años de cárcel por ayuda a la sublevación, a la rebelión, perdón. Y, por supuesto, la catolización de la moral. De nuevo, me han venido magníficamente bien esas pastorales sobre la vestimenta de las mujeres. Porque, de nuevo, la moral es una moral católica, pero una moral católica del catolicismo conservador. Y, por lo tanto, todo debe estar dentro de esa moral católica. Y aquí hay un ejemplo interesante de cómo incluso los católicos quieren intervenir en ese control de la moral. Y un ejemplo muy interesante es cómo la Asociación de Padres de Familia quiere intervenir cuando se hace un código de censura de cine. Se hace un código en Sevilla, primero, porque claro, cada control de la censura dependió de cada ayuntamiento, alcalde, gobernador. Entonces, en Sevilla ya la figura de Queipo va ocupando un lugar, un Queipo que ya incluso ha hecho un decreto sobre la literatura pornográfica y disolvente, que es importante para la censura. Entonces, cuando se crea ese código, ya hay dos juntas importantes para el código de censura, que son La Coruña y Sevilla, y la Asociación de Padres de Familia protestan por no estar ahí. Iban a ser cuatro católicos lo que hagan un código que se conoció como Código de Sevilla, que fue bastante importante, de que dependió la censura durante bastante tiempo, ¿no? Curiosas también otras cosas, un canónico de la Catedral de Sevilla y coronista de la ciudad incluso propone a finales del año 36 la creación de un gran congreso antisoviético en Sevilla. Bueno, todo eso con un enorme fervor popular. Ahí tienen ustedes una imagen del Corpus, he encontrado la foto original, y esa procesión de impedidos en el Alcázar. Y gran movilidad de todas las asociaciones católicas, las prácticamente diarias, casi diarias, notas de diferentes asociaciones convocando ejercicios espirituales, por supuesto Acción Católica muy, muy, muy, muy activa, ejercicios espirituales, misas especiales, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya debo ir terminando. Y bueno, un tema en el que no voy a entrar, porque se ha hablado aquí y es un tema que me parece muy complejo para el que habría que dedicar otro tiempo, ¿no? Una Sevilla que ve el fallecimiento de su obispo, que había tenido un papel importante, y Lundain aparece en casi todos los actos públicos de la primera parte de la guerra hasta que muere en agosto del 37. Ahí tienen ustedes una imagen de su entierro. Ahí lo tienen, con Gonzalo Queipo de Llano, en la celebración del 18 de julio del 37, del primer aniversario del alzamiento en Sevilla, que fue muy celebrado y que en el que Queipo de Llano fue el protagonista. Ya en el 38 no es el protagonista, y por supuesto al final de la guerra ya, desde luego, en absoluto. Y con la llegada el 12 de octubre del 37 del Cardenal Segura a Sevilla. Cardenal Segura fue recibido en La Palmera, en la parroquia de La Palmera, a la entrada de la ciudad, porque venía de Cádiz, por Queipo y por las autoridades, y Queipo decretó que recibiera honores de ordenanza. Llegó al Palacio Arzobispal, juró como obispo de Sevilla y cuando volvió al Palacio Arzobispal, esto es la puerta de la catedral, él habían colocado una guardia en la puerta y ya excusó a la guardia mostrando ya por dónde iba a ir perfectamente. Ahí lo tienen ustedes, a Queipo de Llano, precisamente en Sevilla. Y un Queipo de Llano que hay un cardenal Segura que efectivamente pronto mostró su fuerte carácter y pronto se enfrentó, todo el mundo conoce y ya se ha citado aquí, además ya casi no queda tiempo, el su negativa a que estuviera, bueno, la Cruz de los Caídos ya se había colocado antes en los muros del Alcázar, pero su negativa a que estuvieran los nombres de los mártires en la pared de la catedral. Y efectivamente ahí tienen ustedes a Gamero del Castillo, el que, harto no solo de Segura, sino también de Queipo de Llano, que tampoco acepta bien el ascenso del poder de la Falange, dimite el 6 de diciembre del 38. Y efectivamente se va viendo cómo en esa segunda parte Queipo excusa su asistencia. Ahí tienen ustedes también al vicario Jerónimo Armario ocupando su lugar en un acto, efectivamente, donde ya el papel de Falange es importante. Tienen a ustedes ahí a don José María Pemán, vestido de falangista, dando un discurso. Una Sevilla que efectivamente había entrado en esa órbita, aunque la verdad es que con la que choca Queipo, la que choca Segura, no sé por qué confunda Segura con Queipo, curioso, pero un Segura que yo creo que termina ganando la batalla. Yo creo que aquí también se habló ayer, ¿no? De hecho, esta imagen ya es del junio del 41, en el que él está en el paso, es un paso que lo lleva a la gente en un congreso que se hizo, que se celebró en la Plaza de España, o que le da una enorme fuerza, por ejemplo, al seminario de Sevilla. Tiene una de esas imágenes del 42 de los seminaristas, ¿no? O esa procesión de la Virgen de Fátima, ¿no? Al final, realmente, yo creo que Segura ganó esa batalla, por lo menos con la Falange. Bueno, pues eso es todo. Gracias.